y para enfrentar, yo sé que verás dos, no vas a apreciar, no vas a apreciar, no tengo que brincar, y para enfrentar, yo sé que verás dos, no vas a apreciar.